Platíquenme quiénes son ustedes y qué andan haciendo por acá en Puerto Alegre. Nosotros somos de Argentina, del Movimiento Evita. Vinimos a formarnos como activistas en salud, en la Universidad de la Salud de los Pueblos. Y nos invitaron, estamos apoyando una movilización que encabeza el Consejo Municipal de Salud de Puerto Alegre. Estamos apoyando su iniciativa porque evidentemente la municipalidad no les da, no asume el compromiso que tenían con este consejo. Y bueno, aparte de la municipalidad, yo creo que también el gobierno es parte de la responsabilidad de que esta gente realmente se le reconozca la salud pública como ellos quieren. Muchas gracias. ¿Y usted qué anda haciendo por estos lugares? Aquí venimos desde Uruguay, también formándome en el Movimiento Salud por los Pueblos, trabajando en todo lo que puede ser, en todo lo que es la lucha social. Y aquí estamos apoyando un movimiento en Brasil, un movimiento del pueblo, que está reclamando el derecho a la salud a una secretaría que no le está respondiendo como debe responder. Y bueno, como corresponde y sin ninguna bandera de por medio, apoyamos la voz popular en cualquier país. ¿Y cómo es en Uruguay? Y en Uruguay vamos por un mismo camino, tenemos un mismo camino. No estamos en un sistema único como en Brasil, pero estamos en un sistema mixto que lo único que hace es apoyar totalmente y darle beneficios al sistema privado de salud, a la parte privada de la salud, viendo la salud como una mercancía y no como un derecho, que es lo que realmente es. Se van en discursos y en las acciones no se refleja para nada. Gracias, vamos. Un saludo al pueblo mexicano, a todos los zapatistas de México. Eso.